Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Folguera, trabajo como investigador en CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Me preguntaron mucho en estos días la situación de las instituciones, de universidades nacionales y de CONICET. Cuando a una institución se la quiere dañar, puede haber dos formas. Una es cerrarla y la otra es desfinanciarla. Lo que está pasando básicamente es esta segunda vía. Se está desfinanciando, se está congelando los salarios, se están congelando los recursos para manejar las instituciones, se están congelando los suministros de dinero, por ejemplo, para las mal llamadas becas, que son trabajadores que están en instancias, por ejemplo, de formación de grado, formación doctoral, se están desfinanciando los proyectos de investigación. ¿Qué significa todo esto? Que más o menos a mitad de año no va a haber dinero para que las instituciones funcionen. Y si bien no se cerrarán, posiblemente, igual implicarán su destrucción, implicarán su degradación, deterioro. Por todo esto, que más que nunca decimos que la salida es con instituciones públicas, instituciones educativas e investigación. Necesitamos ciencia para las comunidades, ciencia para la naturaleza y no ciencia para el mercado. Necesitamos más que nunca un CONICET y universidades nacionales que estén al lado de las comunidades en defensa de la naturaleza. Por todo esto, denunciamos el modo en el cual se están destruyendo en este mismo momento las instituciones públicas de nuestro país.